Creo que cuando no aprovechas las oportunidades que se te presentan y el otro equipo juega mejor, es difícil hacer un análisis bien caliente, pero seguramente no jugamos nuestro mejor vole, o el vole que veníamos jugando hasta el momento. Y bueno, una semifinal olímpica lo pagás un poco, pero tenemos revancha dentro de 48 horas, siempre difícil, pero siempre con mucha intención, mucha predisposición y seguir empujando, y bueno, vamos a tratar de seguir sumando y competir el próximo partido. No tuvimos tal vez la lucidez de poder jugar el partido como veníamos jugando otros partidos, y creo que eso fue la diferencia. Francia jugó simplemente mejor que nosotros hoy. Creo que a su vez jugamos tal vez con el partido de Rusia uno de los de los niveles más bajos del torneo. Jugamos todo un torneo increíble y bueno, nada, hay que levantar la cabeza, tenemos otra chance para sacarle una medalla, que es lo que vinimos a buscar, contra un rival durísimo, pero ya lo conocemos y realmente creemos que podemos ganar, como que en el partido de la zona que no pudimos, pero realmente creo que se puede y hay que levantar la cabeza lo más rápido posible para jugar nuestra final pasado mañana.